Seamos audaces, sigamos trabajando juntas, dibujemos nuevas rutas, hicemos velas hacia la ciudad que nos merecemos. El Centro Social Comunitario fue, es y será, con las que estamos aquí, con las que faltan y con las que vendrán. ¡El Buñuel no se rinde! You know I'm never far away. Aquí comienza El Buñuel en el exilio, en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza, Radio Topo. Muy buenas tardes, aquí estamos desde Radio Topo en la 101.8 y por internet para todo el mundo, en El Buñuel en el exilio y El Buñuel en la onda. Hoy tenemos con nosotras a Aira y a Elena del Orgullo Crítico. Podéis saludar y esas cosas. Sí, sí. ¿Habla Elena? Hola. Ahora sí. Sí. A los mandos tenemos a Julián. Y me acompaña aquí en el estudio Inés y Mireia. Hola. Y yo, para variar, Sarrablo, el que acaba siempre soltando barbaridades. Bueno. Como siempre. Hoy vamos a comenzar el programa de hoy hablando con Elena y Aira, integrantes del grupo de la Organización del Orgullo Crítico de Zaragoza, que ayer, día 28 de junio, día de celebración del orgullo LGTBIQ+, marchó por las calles de nuestra ciudad manifestándose por un orgullo, como bien dicen, crítico. Un orgullo transfeminista, antirracista, anticapitalista, anticapacitista, antipunitivista y pro derechos. La manifestación, que fue notablemente multitudinaria, comenzó en la Plaza de la Magdalena y siguió su recorrido hasta llegar a la Plaza Santo Domingo, casa de nuestro denostado Buñuel, y terminó con la lectura del manifiesto en las puertas del centro. Durante el recorrido se hicieron varias reivindicaciones y cánticos, entre las que me gustaría destacar una de mis favoritas: poder degenerado contra el capital asalariado, pluma radical contra el capital, un pueblo unido será travestido o contra los nazis, mariconazos. Queda claro que necesitamos más convocatorias y más encuentros como el del Orgullo Crítico en Zaragoza, por lo necesario que es seguir insistiendo en nuestras luchas y porque la respuesta de la gente es totalmente maravillosa y eso solo nos indica que tenemos que seguir metiéndole caña y dando guerra. Ha pasado un ángel en la radio. Nos hemos quedado tan impactados. Sí. Bueno, pues antes de nada, muchas gracias por venir aquí a nuestros grandes estudios de Radio Topo, aquí en el Pirineo, aquí escondidos de los fachas, aquí, compartiendo onda con la estación pirenaica. Y bueno, pues... Sí, vamos a hablar un poco de ayer, del orgullo. Así que para empezar, contándonos un poco qué tal lo vivisteis, cómo sentisteis que fue la convocatoria. Bueno, estaba pensando, Ira, ¿te parece que quizás repasemos un poco cómo en qué consistió, qué paradas hicimos ayer? Sí, creo que es importante. Para quien nos oiga y que no pudo a lo mejor venir. Bueno, pues comenzamos de la Plaza de la Magdalena y de allí nos fuimos moviendo, iniciamos como, bueno, leyendo un poco... Y la siguiente parada ya fue, pues bueno, recordáis que hace justo un mes hubo un desahucio en la calle Mayor por parte de CaixaBank y también nos quisimos parar ahí un ratito. Continuamos hasta ya un poco más siguiendo la calle hasta la cárcel, antigua cárcel de predicadores, antigua cárcel de mujeres. Y como acaba de decir Sarrablo, pues acabó en el estado. El Buñuel. Sí, entonces pues muy contentis, ¿verdad? Sí, total. Yo cuando ya estábamos preparando la pancarta en la Plaza de la Magdalena, como que era muy sorprendente, venía mucha gente, que para el poquito tiempo que hemos tenido como de proceso político, creo que fue muy ilusionante ver a tanta gente y tanta gente muy joven, ¿no? Que igual todavía no ha entrado en espacios de militancia, gente muy diversa, ¿no? En la línea de muy diversa. Este antifascismo al que le falta purpurina, justo. Como... Y para mí, la verdad, fue súper bonito de verlo. Sí. Total, como creo que había muchas ganas, ¿no? De poder vivir el orgullo como protesta. Creo que cada vez hay más personas que que rompen con la socialdemocracia como solución caduca y se vio muy bien ayer. Sí. A mí me parece interesante esto que has dicho de una oportunidad de poder vivir el orgullo como protesta, que quizá es algo que incluso nosotras que estamos dentro nos planteamos de vez en cuando, decir cómo tendríamos que salir a la calle este día de hoy, ¿no? Entonces me gustaría que nos contaseis un poco en qué momento os disteis cuenta de que necesitábamos generar un nuevo espacio para poder vivir el orgullo como una protesta y reivindicar y sacar a la calle las cosas que queríamos sacar a la calle. Claro, a mí últimamente, por ejemplo, me ha servido un montón. O sea, creo que hasta cierto punto yo tenía, por un lado tenía claro la necesidad de un orgullo crítico, pero por otro lado tenía muy naturalizada la idea de vivir el antiguo orgullo. Entonces creo que estos últimos estas últimas semanas, pues todos los debates que hemos tenido y todo lo que ha provocado que también nos replantemos muchas cosas y tengamos que verbalizar y ordenar ideas, he perdido el hilo de lo que decía. Si quieres, retomo. Sí, retomo. Bueno, también es que lo primero de todo decir que el caso de Zaragoza como una ciudad grande del Estado español es realmente excepcional, ¿no? Nosotras ya comenzábamos en el manifiesto como considerándonos sucesoras políticas de Colectivo Accionito Wanda, que desde 1999 pues habían logrado que el 28 de junio en esta ciudad siempre fuese una manifestación, que no se mercantilizase, que no hubiese nada parecido a carrozas o empresas. Entonces como que podía parecer más difícil de ver el punto de vista del orgullo crítico. Pero yo un poco lo que me había preparado es, al final el orgullo como lo conocemos, ¿no? Lo que reivindica, lo que conmemora, es una revuelta que hubo en un bar, en Stonewall, en Nueva York, contra la policía y contra las mafias que solo dejaban expresarse y vivir tal y como querían en tanto consumidores. Pero algo que normalmente no se menciona es que una semana después de esos disturbios de Stonewall se funda el primer Frente de Liberación Gay, ¿no? Y para nosotras esto era clave porque nos, una manifestación para nosotras tenía que formar parte de un proceso político, de aglutinar fuerzas y de generar experiencias militantes. Y sentíamos que igual que podía estar pasando con los movimientos feministas aquí en Zaragoza, la manifestación del orgullo sí, era masiva. Y sí, de hecho, podía haber incluso discurso crítico en el manifiesto, podían leerse pancartas anticapitalistas, pero el problema era más al nivel de la estrategia y de cómo nos organizábamos y cómo canalizábamos la rabia transmariviboyera en esta ciudad frente a la ofensiva capitalista. Y el caso era que esta manifestación ya se estaba convocando por inercias. El proceso organizativo había acabado convirtiéndose de alguna manera en una burocratización de la lucha LGTBI que estaba impidiendo que cada vez más jóvenes luchasen, hasta el punto de que creo que podemos decir que ha habido un par de generaciones de activistas LGTBI que ha caído por el camino de esa burocratización y simplemente ha dejado de militar o está en otras causas políticas igual de necesarias. Entonces, para nosotras yo creo que esto fue clave, ¿no? Como teníamos que entender el orgullo crítico como un proceso de acumulación de fuerzas. Y por eso hemos hecho 7 asambleas, 2 cineforums, unas jornadas de 2 días. Y luego, por otra parte, yo añadiría algo que creo que hace singular al orgullo crítico de Zaragoza, y es que entre todos estos debates abiertos que vivimos, dentro de esa postura queer de rechazo al identitarismo, a preguntarnos quizá antes qué eres, qué por qué futuro estamos luchando, para nosotras la lucha LGTBI en Zaragoza no tenía que entenderse como una lucha por los derechos de una minoría o que fuese únicamente para mejorar las vidas de personas identificadas como LGTBI, sino que lo entendíamos como una lucha más amplia dentro de un horizonte anticapitalista en el que impulsamos una liberación de la sexualidad, del deseo, de los cuerpos de todas las personas, ¿no? Y en particular de todas las personas de la clase trabajadora. Y yo lo último que diría es que al final también entendíamos la necesidad de este orgullo dentro de un escenario sociopolítico que por un lado sería un giro punitivo en los feminismos y en la lucha LGTBI, como que cada vez veían en el código penal y en las cárceles y en la policía una defensa a nuestros derechos, por otro lado, una crítica a un activismo que se había acomodado mucho en la categoría de la ciudadanía y de los derechos de la ciudadanía burguesa, y que para nosotras estaba dejando a muchísimas personas por detrás, y en particular a todas aquellas en situación irregular. Y por último, pues dentro de un debate enconado sobre los derechos de las putas, pues sí que creíamos que era el momento de decir que nadie vivía mejor sin derechos. No sé si quieres añadir. No. La verdad, está muy bien dicho. No, no. Muy claro. No, no. ¿Cuándo quedáis? Me quiero unir. Y de eso quería hablar yo, que como habéis dicho, o sea, esto no nace de la nada y no es quedar un día y juntarnos cuatro y marchar por Zaragoza, que esto, pues como habéis dicho, habéis hecho 7 asambleas previas anunciadas por todos lados, además, cineforums, debates, etcétera, porque hace falta estar organizadas también un poco para saber a dónde queremos tirar. Entonces, yo quería preguntaros si, al igual que no salimos solo un día a la calle y el resto nos olvidamos, porque, por desgracia, todos los días sufrimos las violencias que sufrimos por ser X, ¿vosotras tenéis intención de seguir haciendo actos en Zaragoza, convocando pues, más asambleas, talleres, más cineforums, etcétera? Sé que hay programada una fiesta. Sí. Si queréis contarnos un poco sobre eso. Podemos contar en torno a la fiesta. La fiesta precisamente se llama secreta, o sea que probablemente la información que de aquí... Por favor, sea, que nadie no lo diga. Nada, ¿eh? Que nadie lo diga, por favor. Sí, es el próximo este sábado 1 de junio. Julio. 1 de julio, ya. Ajá. Efectivamente, lugar secreto, aunque predecible, puedo avanzar. Pensad fácil y acertaréis. Son 3 palabras, la primera son 3 letras. Uy, no hemos sido muy originales al respecto de anteriores ubicaciones. Perdón, que está aquí la tonta. No me viene, por 3 palabras no me viene nada. Como casi el, pues de los pocos espacios. Las primeras son CS. Las primeras letras, CS. En el pasado fue una cárcel. Hasta luego me voy a mi casa. Porque... Ese sitio que está allá arriba de una cuesta sí, muy no, larga. Sí, es que no, es que yo como yo no salgo del gancho, pues claro, no. Pues estás en la Magdalena ahora. Bueno, pero esto es el gancho. Ah, bueno, pues nada. Yo lo llevo conmigo a donde voy. Claro que sí. Bueno, la convocatoria el 1 de julio en este lugar súper secreto. Eso a las 7. Va a haber un montón de artistazas emergentes de la escena queer de la ciudad. Y la categoría es arneses y 154 Eso barreras es. El dress code es... aunque, por supuesto... Hay un santo y seña para entrar o algo. Sí, pero como es secreto no lo podemos decir. Sí. Y sobre lo que decía Inés, es al final, ahora mismo nosotras lo que tenemos que hacer es convocar una asamblea de valoración y de reflexión un poco de cómo hemos vivido el proceso y ahí se verán como los siguientes pasos a seguir, ¿no? Uh-huh. Lo que creo que sí que tenemos muy claro sabíamos que igual una de las mayores disyuntivas que nos iban a plantear con esta manifestación autónoma era la de, bueno, es que ahora que entra la extrema derecha en nuestras ciudades tenemos que estar más unidas que nunca. Y claro, para nosotras, aparte de que entendemos que la unidad ha operado siempre como una especie de chantaje que silencia las disidencias y las posturas más críticas, es que sobre todo, de verdad creemos que precisamente si va a haber una ofensiva reaccionaria, lo que necesitamos es a la gente organizada todos los días del año y no llenando las calles un día del año. Exacto. Hombre, y que sí. Yo sé que en varias empresas grandes de Zaragoza, que no podemos decir el nombre porque si no las denuncian, como Iberus, Ever y SNTT y demás, pasaron circulares en plan de, pues mañana es el Día del Orgullo, os animamos todos a que vengáis al bloque de Iberus, al bloque de NTT, y fue en plan de... Digo, hombre, yo creo que al bloque crítico no van a ir. Pero bueno, pues a lo mejor... De hecho, ¿sabes, Arrablo, que un conocido nuestro con quien puede que comparta techo está buscando trabajo y hace unos días... Ya. Hace como un mes me dijo, oye Elena, ven aquí, mira cómo han cambiado los logos de LinkedIn. Y yo le dije, pues claro, de repente todas las empresas había bien cubierto, ¿no? Yeah. Se habían teñido de esos colores. Es súper curioso cómo pasa, ¿eh? Además va como por países, hay países en que se ponen se ponen de gala y otros países como que no interesa, ¿no? Oriente Medio. La misma empresa, uy, tampoco hace falta ir tan lejos, ¿eh? ¿Murcia? Qué hermosa eres. Con tu agua. Exacto. Y si, una pregunta, si alguien que nos esté escuchando es la primera vez que escucha hablar del orgullo crítico de Zaragoza y le está molando mogollón todo lo que estamos contando, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotros para decir, oye, mira, yo creo que aquí me mola trabajar esto, creo que, o este punto de vista quizá puedo proponerlo de otra manera? ¿Cómo se puede contactar? Bueno, es verdad que toda la comunicación que hacemos, ¿verdad? Y nuestro perfil se resume a Instagram. Esto, uh-huh, pues bueno, tiene sus pros y sus contras, pero este es de momento el canal que utilizamos para difundir la convocatoria de asambleas también, y demás. ¿Puede que también tengamos un correo? Sí, podéis decir el nombre del Instagram y del correo. Eso es, el Instagram es orgullocrítico_ZGZ. Efectivamente. Y en cambio, nuestra cuenta de correo es orgullocrítico_ZGZ, todo junto esta vez, @riseup. Sí. Es RiseUp, pues sin dominio, yo no... Por si acaso, mandar correo a RiseUp, sin dominio, a Proton y a todos los que nos ocurra. Por si acaso. Exacto. O que vengan a la fiesta secreta. Claro, la fiesta secreta. Spoiler. Si vienen a la fiesta secreta a partir de las 7 de la tarde... Y porque este es el segundo año que se hace el Orgullo Crítico en Zaragoza, de salir una manifestación. Yo recuerdo que el año pasado salimos desde el Buñuel y fuimos ahí hasta la manifestación y ya nos unimos a la grande. Y yo quería preguntaros si en estos dos años os habéis encontrado algo que no os esperabais encontrar, que por bueno o por malo os haya chocado, de decir, jo, esto es algo que, de todos los obstáculos que preveía encontrarme, nunca había pensado que podía encontrarme esto, o de todas las cosas que pensaba encontrarme o esperaba buenas, no contaba con esto y ha sido un plus. ¿A lo largo de todo el proceso te refieres? Sí, o de ayer, o de cosas puntuales. Uf, yo sobre todo creo que me quedaría con, y de los dos orgullos, ¿no? Porque al final el año pasado sí que desde Vagas y Maleantes impulsamos como este bloque crítico que salió desde el Luisbu, y este año ya hemos querido como abrirlo a un proceso más abierto y más asambleario. No como el Buñuel, que está cerrado. Perdón. Me gusta más Luisbu, ¿eh? Bueno. Y para mí lo más bonito yo creo que ha sido... Por ejemplo, ya en aquel proceso del año pasado se nos unió gente que después también participó en ese Octubre Trans de 18, 17 años, y era súper guay ver como antiguos peques de Crisalis a los que habían educado para ser activistas, liberales y los perfectos niños y niñas trans, se habían vuelto todos no binarios, uh-huh, anarquistas, comunistas, abolicionistas de la familia. Y me quedaría también como con algunas veces en las que en las asambleas de este Orgullo Crítico había gente que decía, bueno, esta es la primera asamblea de mi vida. ¡Qué guay! Y como que luego en la valoración decía que habían estado muy a gusto y que habían encontrado un espacio muy chulo. Ojo, yo creo que eso era muy bonito, ¿no? Es un indicativo muy positivo, ¿eh? Porque las asambleas pueden llegar a ser, bueno... Y exacto, sentirse bienvenida. No lo digo por ninguna asamblea. No lo digo, lo hago. Exacto. No, pero si llegar a sentir en una primera asamblea, en algo tan sesudo, además, que justo, todo el mundo tenemos una opinión muy fuerte sobre todo. Y ser capaz de ir también. Y sentirte bienvenida y sentirte acogida, y que aunque gente no esté de acuerdo o tenga opiniones diferentes, se aceptan, son válidas y se escuchan, o sea, es algo... Total. De hecho, yo diría incluso que desde que empezamos el Orgullo del año pasado, yo he encontrado como una nueva forma de militar en la que realmente te ilusionan las cosas, que no, que, o sea, la ilusión no tiene por qué ser el único motor político, ni muchísimo menos, porque al final estamos hablando de algo más estructural, pero oye, se agradece muchísimo, ¿no? Ir a las asambleas con ganas, salir como a tope de fuerza... Eso se puede hacer. Se puede. Mirando los ojos cada vez. No todo es el Buñuel. Estamos un poco desgastados. No le metéis miedo. Madre mía. Pues a mí eso, cuando fui por el Buñuel, nunca me lo dijisteis que se podía hacer, ¿eh? No, hombre, no. De todo hubo, ¿eh? Omar. Bueno. Como ibais diciendo... Pues yo ayer recuerdo... A mí lo que más me choca es ver a la gente que va por la calle, que de repente se encuentra a una masa de gente que va gritando cosas que ni siquiera entiende. Y yo iba viendo las reacciones de la gente. Y sí que es cierto que hubo reacciones, como una señora que decidió taparle los ojos y los oídos a su hija mientras estábamos pasando, que fue como... Me parece súper cinematográfico. Señora. Me parece como en las pelis. Ojalá acabe siendo lesbiana su hija o algo, sinceramente. Hostia, pues tenía que tener las manos grandes, porque para tardar. Pero es que es algo. O sea, ojalá me hubiera pasado a mí, tío. Es que como tan de las películas. Sí, sí, sí, era surrealista. Señora. Pero luego también te encontraste. Yo hubo un momento en el que estábamos ya enfilando para el Buñuel. Y vi a una señora mayor que iba con un carrito y entendía que era la abuela de la criatura y estaba poniendo una cara muy rara, mirando hacia todos los lados, intentando cruzar con el carrito, pero estábamos todas ahí metidas y yo pensaba que nos la habíamos tragado sin querer. Y me quedé mirándola incluso también por el apuro de decir, señora, ¿dónde quiere ir? Que la llevo, o sea, hacemos pasillo y que pase. Que la llevo en volante. Pero de repente la tía se quedó así como atenta a ver qué estábamos diciendo. Y se puso a cantar con nosotras. Ay. Y se iba de paseo con el carrito con nosotras. Y a mí me había dado la sensación totalmente contraria, ¿no? Y a mí, no sé, me hizo la tarde esa señora, la verdad. Me hizo bastante gracia. Tengo que decir que me hizo súper ilusión ver gente tan joven. Sí. Es decir, es que había... Que ya no en plan de gente con 18 años, gente adolescente que ya tiene muy claro y que es que... De verdad, es que vuestras generaciones tienen esas oportunidades que a mí es que me vuelvo loca. O sea, es que estoy súper orgullosa. Pensaba que yo soy muy vieja ya, ¿eh? Pero Willy, que es que es como... No te rías. Que siempre sacan la misma voz. Es que yo soy muy vieja. Pero es que soy mayor. ¿Qué quieres que haga? No me voy a hacer más joven. Pero no. Que decir que es que yo lo veía y me emocionaba decir que tengan esa opción a verlo. Porque antes era como los homosexuales son esa gente rara que está como apartada de la sociedad y cuidado con quién vas. Uh-huh. Total, y que además era gente joven y ya concienciada políticamente. Que sí, es. Que se podrían haber ido al otro orgullo más de paseo, de celebración, y dijeron, no, es que vamos... Total. Bueno, que también lo sabía, ¿no? Y también eran válidos. Que no, hombre, por supuesto que lo son. Sí, sí, sí. Por supuesto que lo son, una cosa. Pero queremos un poco más a... Llega un momento en el que no molesta y se hace por inercia. No. Oye, Ira, ¿y tú recuerdas, que seguro que sí, que tienes el cancionero y los lemas siempre en tu cabeza... ¿Qué lema era? Estos que acababan... ¿En qué acababa? En algo de burgués. Tú ibas a decir, sí, estos cinco. Burgués. No. Marica era honesto, tu enemigo es el burgués. Había un par de esas. ¿Y algo del dinero? De algo de los blancos. Sí, como era CIES, fronteras, vallas... Y rejas, pero... así no, se construye la riqueza europea. No, acababa en fronteras, así se construye la riqueza europea. Sí, porque es que lo que decías, como un momento que me emocionó mucho ayer... fue una persona negra, bueno, que leí como mujer, yo al menos, que justo como que cantaba eso, a la vez como que se estaba medio riendo, y verla también hacer eso desde, pues no, desde la super rabia y el enfado, que no lo dudo que también, pero como que también divirtiéndose en ello, me encantó. Sí. De hecho, yo escupiendo creo factores, ¿no? Que ese es un punto clave, ¿no? Como que nosotras... Sí, hemos sido capaces de... Como que la izquierda tradicional en Zaragoza, de la que en verdad vengo, sí que tenía una dicotomía muy clara de que una cosa era la fiesta y otra cosa era la protesta. Yo he estado en ese discurso en su día. Y creo que nosotras hemos conseguido ya no una unión, sino reventar ese binomio, ¿no? Y demostrar que para nosotras la alegría también puede ser... estructurada de formas muy radicales. Yo de hecho me acuerdo que el año pasado fue muy divertido porque entre que habíamos bebido un poco bueno. y que llevábamos como muchísimas pintazas, a mí me encanta el efecto de conseguir que parezca que tu bloque es una despedida de soltera, pero que luego se acerquen y sea todo un caballo de Troya contra el capitalismo. Sí. Y como que la gente se te queda mucho más que si simplemente vas con la Harrington y una braga negra, ¿no? Es como estas personas, las pelucas de colores que están diciendo el capital te quiere normal. Míralos, qué graciosos. Sí. Oye, les cunden las asambleas, ¿eh? Se sacan buenos lemas, ¿eh? Sí, sí. No, el cancionero estaba muy bien. A mí, vamos, lo único que me perdí un poco el mapa porque al principio dije, esto está hecho para que nuestros amigos de las asambleas azules no se enteren de por dónde vamos a ir. Y estaba un poco perdida, pero porque pensaba que no, que estaba un poco puesto al tuntún. Luego cuando paramos en la calle Mayor y dije, la calle del desahucio y demás, sí, me pareció muy importante. A mí me pareció un detalle bastante bueno de hacer y de recordar y de decir, sí, no nos olvidamos, de hecho, y cada vez que salgamos, pues lo recordaremos. Sí que es verdad que negaré haber dicho esto, pero como que igual, antes de llegar a la calle del desahucio... Pues estás en antena, ¿eh? Como que igual ese recorrido no era tan necesario, ¿no? Yo lo de empezar la manifestación por la calle más estrecha de la Madalena, dije igual esto... Sido... Claro, yo en plan de no sé si queréis recordarla en Restida o algo, pero... El roce hace el cariño. No, eso, el túnel de los arrumacos. Yo he de confesar que yo no sabía que íbamos a hacer ese giro. Yo, o sea, tampoco lo sabía. Que íbamos... Lucía improvisado. Lucía improvisado, pero salió muy bien. Ah, okay. Yo pensaba que íbamos a ir por la calle Mayor y luego por San Vicente de Paúl. Pero es que de eso se trata. No pueden predecir. Claro, exacto. Que nos vean venir. Que nadie sepa. Técnicas secretas para despistar de repente. Técnicas ninjas. De medio metro. Y un momento que a mí me hizo mucha gracia y que me pareció muy tierno es cuando ya estaba un compañero muy joven leyendo el final del manifiesto en el Louis Vuitton y de repente le vino un niño y le regaló un helado. Sí, ¡ay! Eso fue muy mágico, porque cuando llegamos, los críos de la plaza no sabían qué estábamos haciendo, pero en cuanto llegamos se pusieron a mirarnos todos y empezaron a gritar todos: sin papeles no hay orgullo, como si les fuese la vida en ello. Y yo iba así, con los dos brazos en alto diciendo: vámonos, sí señor. Pero bueno, en resumidas cuentas, un trabajazo currado desde hace muchísimo tiempo, de forma asamblearia, que además es curro extra. Fue ayer, vamos, un éxito. No sé cuáles serían los objetivos de la convocatoria, pero yo creo que se cumplieron con creces. En realidad pensamos en... O sea, los números no eran un horizonte en el que pensar mucho, ¿no? Pero alguna vez que le dábamos vueltas, no esperábamos tanta gente. No esperábamos tanta gente, sin duda. La verdad. Pues genial. Y eso, estaremos atentas todas a las próximas cosas que vayáis organizando y siempre que queráis venir aquí. ¿Qué día era? ¿El día 1? El día 1, a partir de las 7 de la tarde. En un sitio el cual Mireia no sabe cuál es, excepto todos nuestros oyentes, que creo que ya se han dado cuenta, que es arriba de todo de la cuesta, en Torrero. Bueno, pero que tú vives ahí. ¿Yo sabes que no he estado nunca? Pues ya te llevaremos, no te preocupes. Pues en el sábado, vamos. Sí. Ahí debe ver, ¿no? Sí. Ahí me tienes. Y de comer, y de comer también. Y de bailar, y de todo. Hay de todo. Bueno, pues queréis comentarnos algo más. Si algún... No os quedéis con nada en el tintero. ¿Algo algún que alegato queráis? En contra de Azcón, de la policía. De... Ah, perdón, ahora es de Chueca, perdón, que ya no nosotros es de Azcón, ahora nos cagamos un poco en todo, si os queréis venir. Sí, ahora, sí, ahora tenemos un ratito de soltar barbaridades y que nos cierren la radio, si os apetece quedaros. Es que se llama así el... Es que hemos decidido como la brillante decisión de ir juntas ahora a una presentación TERF. Ah, bueno. ¿Dónde? En la casa de la mujer. Eso que sí que se diga. Que se llama, el título presenta en un libro. Eso, si alguien nos está escuchando, ¿a qué hora es esto? Ya. Bueno, pues llamamos a nuestras huertes. No vamos a decir nada tan importante que no podáis escuchar en diferido. ¿Cómo se llama? La penetración de la ideología transgenerista. ¿Qué cojones? En la educación. Pero interrumpo en contra. Sí. A ver, Ira, dilo otra vez. La penetración de la ideología transgenerista en la educación. Que además yo estaba pensando, como tú crees que van a pensar, o sea, van a saber que somos queer cuando entremos, igual sí, ¿no? En plan... Van a hacer un peritaje al entrar. Probablemente nuestros tintes digan más que cualquier palabra que... Hay TERFs con pelo azul, ¿eh? Que romper el estilo. Pero sí, tenemos que ir porque además... Sí. Por lo menos para conocer un poco, ¿no? Sí, también un poco pues eso, para saber qué se está diciendo. Pues qué pena. Para que no... Transgenerismo. A mí me interesa también como para que no darles la oportunidad de deshumanizarnos, ¿no? A las que estamos en esta línea política. Yeah. Porque es muy fácil crear hombres de paja si no tienes a nadie para decirte, perdona, eso quizá no esto soy no yo. Sea así, exactamente. Quizá no conoces a la persona claro. que crees que es tu enemiga y no lo es. Claro. Y yo exacto. creo que en este caso pasa mucho, ¿no? Porque también pues hay igual pues muchas feministas más mayores que vienen de otra tradición que leen en Facebook que nosotras decimos que hay cerebros rosas y azules y dicen, ¡buah, son lo peor! Y es como, bueno... Es un asunto que se sudó, pero no es imposible de comprender y llegar a estar todos en la misma página. Así que os invitamos a leer y a conocer sobre todo y a hablar con la gente. O a escuchar, que igual leer es mucho para vosotros, pero... Exactamente. Si nos volvéis o a veniros ver, a la fiesta secreta. La casa de la mujer. Bueno, alguna prisión cerca. Ya, o sea, me da un poco de miedo la entrada. Bueno, pero vamos a conseguirlo. No os vamos a retener. No. Así que muchas gracias por venir. A vosotras. Y que cuando queráis. Siempre es un placer. Un besazo. Vamos ahí, vamos. Vaya. Lo tenemos. Arráncalo, Carlos, por Dios. ¡Vamos! Está buida. Muy buen... Hola. Muy buenas tardes, estamos en el momento del Buñuel en la Onda en el que nos vamos a ir detenidos. Hoy tenemos un montón de cosas de las que hablar. Por ejemplo, el festival que, por desgracia, si no estáis bajo tierra y en el Pirineo como nosotros en un búnker retransmitiendo desde Moscú, veréis que está lloviendo. Hemos tenido que cancelar el festival en proceso, lo sentimos mucho. Sí. Hemos puesto muchas ganas, pero... Pospuesto. Por supuesto. Palos de la RAE. Por supuesto que lo hemos posponido. Pero para septiembre se vienen cositas. No podemos adelantaros nada, pero se viene el festival. También son secretas. Sí, secretísimas. Y bueno, hay más cosas de las que hablar. Es que lo estoy leyendo. Nos vienen estos momentos fantásticos de leer carteles. No, hombre, primero es el momento de rajar. Podemos hablar de lo del hormiguero. ¿Qué queréis hablar? ¿Qué pasa con el hormiguero? ¿Qué ha pasado en el hormiguero? ¿Alguien se ha llevado hostias como panes? Ojalá. Pero con la mano abierta y a galletones. Fue el otro día nuestro queridísimo presidente, y ahora mismo no sé si en funciones o sigue siendo, Pedro Sánchez. ¡Wow! Y se demostró que era un político. Se ha querido, entre comillas. Y se demostró que era un político, porque la verdad es que salió muy bien parado de que el paticorto Pablo Motos le metiera caña a Bloque, y el tío salió muy bien. La verdad es que lo de hacer el político se le da muy bien. Pero sí. Yo tengo una reclamación. ¿Por qué son todos tan buenos políticos cuando dejan el gobierno? Porque también vi una entrevista de... Porque son políticos, se les da bien hablar, ¿no? Hombre, pero claro. Es que esta caña ahí mandando. Mentira. Bueno, ya me entiendes. Cuando estaba mandando esta caña. Al enano ese... Madre mía. Bueno, pero... Y ayer fue Feijóo. Sí, con él estaba de cañas, básicamente. Sí. Hombre, pues es que luego se fueron juntos a sus cosas, a un... hacer caballones. A mí lo que me interesó ver fue la diferencia de las alturas de las sillas de entre Pablo Motos y Pedro Sánchez. He visto unos porque se esforzaron mucho en que estuviesen a la misma altura, pero tú ves la imagen y... A ver, todo. Es que Pedro sabe cuánto mide Pedro Sánchez. 2,90 metros. 3,10. Y al lado de este señor Pelirrojo parece que se van a ir a Mordor a tirar el anillo. ¿Me entiendes? O por un caldero de oro con el leprechaun. Tiene como un color así grisáceo que no me parece muy sano. Macilento. ¿Es posible que este señor sea como una especie de, como de clon de sí mismo y no sea real? Que sea como un maniquí, como la otra hormiga que por debajo le manipula. Empieza a tener la piel así como un poco como el malo este de Men in Black. Men in Black, ¿qué película ya? Pedro. Sé que está lleno de bichos. Bueno. Pues ayer dijeron que iban a quitar los impuestos a las grandes fortunas y la gente aplaudía. Pues como ha de ser. Hombre, pues sinceramente, desde Radio Topo nos alegramos mogollón de que nos quiten los impuestos a las grandes fortunas. Porque era Radio Topo, claro, por fin Radio Topo. Es que, joder. No daba abasto yo. Es que los empresarios son los que dan trabajo. Hombre, claro. O sea, son los que arriesgan. Las riquezas la crean los empresarios. Es que, a ver, ya habla aquí de rojerismos y de filocomunismo etarra bolivariano, ¿eh? Iros a Cuba Azul, la del norte. Menos mal que nos han puesto una buena presidenta de las Cortes. Virgen ay, de Fila. Ay, qué maja es. ¿Cómo sonríe? Qué casualidad que haya borrado todos sus tweets de Twitter, ¿no? Qué casualidad que la mayoría de gente los tuviésemos guardados, además. Sí. O sea, que no ha servido de nada, lo siento mucho, pero... No, de hecho, pero... lo espero con... tanta ilusión esta señora que empecé a rajar y que le empecemos a tocar la moral. No, pero ojito, porque es una tía muy preparada, porque creo que es ingeniera de caminos, porque con lo que le gustan las zanjas y las cunetas a esa señora, o sea, yo no me lo explico, vamos, su abuelo caminero real, o sea. En la Universidad de Misco. Sí, es una cosa. O de Tusco del Osco. Sí. Ahí está Julián. Pero vamos, el otro día salieron unas declaraciones suyas en unas fiestas que digo, madre mía, algo así como que a los maricones que solamente les gustaba comer pollas, esto no sé si es casi literal o lo dijo peor, pero no me quedé con la... O sea, pero es una persona que como mínimo nos va a dar juego. Mira, si podemos rellenar el programa, ¿no? Sí, jodo. Boletín oficial de declaraciones de esta señora. Volveremos a ser semanales. Hacemos, ¿no? Un 24 horas siguiendo las declaraciones y demás. Gran hermano Vox. Hostia. Dios nos libre. Cuidado que yo lo veo, ¿eh? No, ya es que eso lo veo. Pero bueno, no todo son cosas chungas. También hemos tenido estos días... cosas guays como la fiesta de Pasolos y Rancheras, fiesta de Guiñote. Yo tengo que decir que estaba muy a full en todo lo de las fiestas, que fue un éxito total y rotundo. Es decir, que acudió un mogollón de gente, el tiempo que acompañó muy bien. Hombre, también. Sí, sí. Pero quiero decir que para mí, eso es lo mejor. Hombre, es que... Además, a mí me hubo un momento muy chulo cuando montamos, que además pegaba una sola en la Plaza San Pablo, que era mortal de necesidad. Y claro, empezamos a poner rancheras y pasodobles, y la gente que pasaba por la plaza se quedaba mirando en plan de, me acabo de perder un capítulo. O sea, porque a esta peña solamente les falta la bandera de España en la barra, y porque no me dejaron ponerla, que yo la habría puesto, por joder. Y claro, la peña decía, joder, a ver qué mierda han montado los rojos estos ahora. Y de repente sonaba el que iba a España y decían, no, pero es que no, que no, que no es computable. No podemos, chocorro, chocorro, chocorro. Y bueno, pues había gente bailando, muy poca gente bebiendo, estuvo muy bien. La gente, vamos, nos quedamos sin Coca-Cola, sin Frixen, sin tónicas. Ginebra sin, no había. Sin tinto. Sin tinto. No, hostia, no, es verdad, al final. No, no, se acabará todo. Al final, además, lo hicimos muy bien. Al final acabamos poniendo pues la ronda de Voltaña, acabamos poniendo música estupenda. Tengo una reclamación. Bueno. Me se han oído voces por el barrio que hizo antes. Bueno, ya, pues, a ver, es que... aguanten hasta el final, ¿no? Vamos a ver, es claro. Que... A ver, es un miércoles, ¿eh? Las entrevalles. Yo estaba ahí. Eso te iba a decir también. Vamos a ver, hay que reconocer que DJ Avelino tiene muchas cosas buenas, pero es verdad que no tiene el don ni de la ubicuidad ni de saber poner la música cuando corresponde. Pero bueno, poco a poco ya aprendí. ¿Quién es? ¿Un alter ego de alguien de aquí? No, no, no, es un... Yo no lo conozco. Un mozo de Ricla que viene a veces y tal. No, muy majo, ¿eh? Lo único que tiene malo es que tiene dos piernas y media. Besos a Ricla desde aquí. Sí, por supuesto, Ricla Epila Calatorao, os tenemos siempre en el corazón. Y bueno, también hemos tenido más actividades, como por ejemplo el Diluvio Universal. Sí, sí. Correcto. La fiesta de 30 aniversario de Radio Topo, que supongo que se ha hablado aquí en algún programa, pero madre mía, nos cayó encima. Bueno, y nosotros hicimos una versión alternativa de las jornadas mojadas. Exactamente. Pero en realidad fue muy divertido. A ver, yo, la verdad es que a mí me hizo muchísima ilusión porque me di cuenta del compromiso que tiene la gente con Radio Topo. Es decir, estaba cayendo la de Dios y la gente venía allí y nos decía, es que venimos por vosotros. Y estábamos, servidora José Pedro y Pepe, con tres bolsas de basura a modo de chubasquero cutrísimo. Y veis guapísimas. Uf, exagerado. Y la gente bebiendo como no subiera mañana. Que es que yo además es que pensaba de DJ Pendejo pinchando. Uh-huh. Y bueno, la gente allí, que yo, se me arrugaron hasta los dedos de lo mojado que estaba todo. Es que era gracioso porque estábamos en la carpa ahí en medio de la nada y decimos, ¿por qué estamos aquí tan lejos si podemos tener la carpa a lo sí, de la barra? Hay un momento fantástico en que movimos la carpa como en plan... ¿Bajo palio? No, no, fuimos más listos. Cuatro la cogieron y nos íbamos moviendo como si fuéramos una legión romana hacia la bebida, o sea... Bien, bien, bien. Hacia el objetivo central. Y luego dijimos, ¿por qué estamos aquí todos bajo una carpa si tenemos otra carpa? Entonces fuimos, cogimos otra carpa... Más montamos. Cerca del grifo de cerveza. ¿Cómo aquí? Piensan los sí, de Radio Topo? ¿Cómo carburas también? ¡Qué rapidez mental! ¿Y por qué estamos aquí? Si estamos aquí todos los DJs y todos los técnicos y todo, pues vamos a montar una mesa y hacemos una fiesta, ¿no? Claro. Y entonces empezó a acudir gente. Se corrió la voz y a mí me hizo mucha gracia porque le tenía que poner la gente las litronas y ponerles la mano encima del vaso para que no se le llenara de lluvia. Pero es hombre, que... así se gana más dinero. Se gana más dinero. Ahí estamos ganando dinero. Porque en el Buñuel nunca hemos juntado vino y agua. Nunca, nunca, nunca. Pero de verdad que le agradezco un montón a toda la gente que acudió, que estaba comprometida y que le moló un montón la fiesta y aun cayendo la de Dios, ellos acudieron por Radio Topo. Esa gente un aplauso. Y a mí me gustaría agradecer fuertemente a toda la gente que colabora en La Olla, que se están metiendo una currada en las fiestas del gancho. Exactamente. O sea, que se están metiendo un faenón de la hostia. Y cada día. Pero cada día, o sea, ayer estaban organizando cosas. O sea, ayer hicieron un vermut tremendo. Nos lo pasamos súper bien con la carrera de tacones y el lanzamiento de bolso y de tabudo. Qué guay. Tengo que decir que el lanzamiento de grito agudo ganó David. David García, que gana cada año. Es que cada vez, pero es que no vale porque es profesional. Pero es que es insuperable. O sea, ya. Pues es que si entrenas... Y es claro, es que... más lejos el bolso. Hostia, y con un grito tan agudo. Igual hay que montar un equipo para entrenar y tal. Para, o sea, para poder competir. Gimnasia de gritos. Claro, y lanzamiento de bolso. Entrenar ¿Dónde todo el año. ¿Dónde se propone que sea deporte olímpico? Yo creo que no es complicado. Yo creo info que... arroba juegosolímpicos.org. Podemos hacer eso, lanzamiento de carretilla y lanzamiento de alpargata, yo creo que ya tenemos los juegos. Lanzamiento de oliva. En el próximo evento que tenemos, que va a ser la fiesta del Buñuel, también va a haber DJ Avelino, ¿Va a estar? No, no está. Ay. No está. Es que tiene... Es que meterlo a la residencia. Es decir, residen en Coliseo y le coincide mal. Es que toca fiesta, de Santa Ana en Barrachina y la han contratado. ¿Dónde? En Barrachina. Pero que sepáis que vamos a hacer también mucha fiesta. Va a estar la olla también. Y es que vamos a estar ahí todos a full. Y eso. Bueno, además de las fiestas, también tenemos... ¿Hay algún evento y movilización importante que podríamos comentar? Hemos dejado ya de rajar, se ha acabado. Sí. Igual primero ponemos una cancioncita y luego ya... Sí, vamos a separar un poco. Me vas a permitir que ponga la que faltó el día de Pasadobles y Ranch. Por supuesto. Perfecto. Gracias, Julián. Opa. Soy español. Yo soy de la tierra dichosa, del vino y del sol. Yo soy español. Él es español. Para hacer en el aire castillos me basta un cigarro. Para estarme tendido en la cama me basta un catarro. Para ver cómo pasan las horas me basta un guitarro. Para darle mil vueltas al mundo me basta una copa de vino y un jarro. Chitón. Chitón. Chitón. Chitón. Me carga en la Constitución. Chitón. Paladín soy quien no calla en defensa de su fe. Soy ministro que no haya ni un escollo en cuanto ve. General soy que avasalla y sin tropas ni metralla, yo no pierdo una batalla. En la mesa del café, yo tengo tesoros de superstición, un naipe de oro es un fortunón. Me encantan los moros y la Inquisición, y voy a los toros y luego al sermón. Santo, santo, santo, señor, yo pequé. Señor presidente, ¿no lo entiende usted? Santo, santo, santo, mister mortal, vais usted al toro, granuja, morral. Yo nunca estoy triste, yo soy español. A todo infortunio mi patria resiste. Es la única tierra que existe, que vende y revende la sombra y el sol. Yo soy español. Yo soy español. Soy de la tierra dichosa, del vino y del sol. Yo soy español. Él es español. Julián, te pondremos en contacto con DJ Avelino para que le pases esta canción, porque el año que viene sonará. Solo sonará esta canción. Todo el rato. Y bueno, pues empezamos con los eventos y movilizaciones de esta semana que viene a partir de mañana o dentro de un ratito. Pedro, pues tenemos el día 29. El día 29 es mañana, ¿no? Es hoy. A las 7, o sea, dentro de 10 minutos. Ya podéis correr. Ya podéis correr la charla de una charla y debate en la Federación Aragonesa de Barrios de Zaragoza. Fof. Que está pues en San Vicente de Paul número 26. Enfrente de la Flama. Pues, organizada por desahuciados de Zaragoza. Eso es. Analizaremos y debatiremos la nueva ley estatal de vivienda. Luego, el 30 de junio, viene Pinta y Colorea 3, fiesta de fin de curso, que se hace... ¿Dónde se hace? ¿Ya has vuelto a imprimir los cartelitos en pequeño? Ah, en la BMB. ¿En Arrebato? Primero en Arrebato y luego a la fiesta por la noche en la Bembe. Exactamente, de 7 a 10 en el Arrebato y de 11 a 4 y media en la Bembe. Eso es, y luego tenemos la fiesta secreta del orgullo crítico que habéis hablado antes. Correcto, en el lugar súper secreto de Zaragoza. Que nadie sabe. Bueno, todo el mundo sabe. Mireia no sabe. Efectivamente. Mireia bebe en su cabeza. A mí no me saquéis de ahí. Y ahora tenemos el programa de las fiestas populares del gancho 2023. Hashtag desde el gancho con amor, arroba policía. Ahora voy a poner voz impostada. Un año más, vecinas y vecinos del gancho. Hemos preparado varias actividades para encontrarnos y celebrar este espacio que nos une, nuestro querido barrio. Actividades que durante más de 40 años, generaciones, realizamos altruistamente. Al igual que decenas de proyectos que por iniciativas vecinales han existido, existen o buscan alcanzar su realización plena y el nirvana. Este año, la Asamblea de Fiestas ha decidido reconocer uno de esos proyectos vecinales, el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Vamos ahí. Programa de fiestas populares del gancho 2023, hashtag desde el gancho con amor, arroba Jorge Azcón. Esto no lo leas, no cal. ¿Esto no cal leer? No. Durante todos los días de fiestas disfrutaremos de visitar y puntuar los bares. Esto lo hago yo todos los sábados. Perdón, vuelvo a ponerme en portada. Que participa en el concurso de tapas del gancho. Podrás ganar una comida o cena para dos en el bar ganador. Mirar el listado de bares en el enlace que tengo yo aquí en la hoja. Sí. Participar en el Escape Room fotográfico, concurso de la Zona Joven de San Pablo. Visita su Instagram para más información, arroba Zona Joven San Pablo, todo justo, todo junto y sin H. Aclaro, Casa de Juventud Antigua, Casa de Juventud. Que la gente no se líe. Ah, claro, claro, o sea, eso es importante. Que les han cambiado el nombre ahora. Ah, que les han cambiado el nombre, claro. Ahora creo que se llama Casa del Movimiento Nacional o algo así, sí, no sé cuándo. Juventudes. Sí, Flechillas o algo así. Las fotos que te hagas en las actividades de fiestas, etiquétalas con hashtag desde el gancho con amor, espacio, arroba Jorge Azcón. ¡Calla! Y entrarás en un sorteo donde podrás ganar un premio sorpresa. Tenemos ese fotocall fantástico, que la gente se hace fotos y cuidado que llevamos casi con 2000 fotos, ¿eh? ¡Wow! Pues imagínate que hubieran llegado todas a Azcón. No, ojalá. Pues yo no sé. Bueno, pues yo creo que le haría ilusión. Igual se ha hecho una foto él, igual la ha pasado por el sí, barrio. Sí, igual. Igual llega al gancho. Igual no sé ni dónde está. Exacto. Estuvo una vez, ¿eh? Hombre, es verdad, sí, hay un vídeo que estaba ahí delante del buñuelo. Y salió sin cartera. Visita la exposición Abismal. Exposición colectiva de... Hostia, espera. Ya te lo digo yo. Gracias. El Obanuk. Isatómica, Paloma Luna, Julsen Mus, Luis... Mumanel, Arturo Periagudo, Zaida y... Bueno, mucha gente. Yañez. Carlos Lafuente, María, Esani, si Inés veáis. Y yo. Pero no lo pone, pero también estoy yo. Yo es una... Es yo una... soy Mireia. Ah, vale. Viene, sí, viene siendo yo. Y ahora mis compañeras van a leer el resto del programa de fiestas. Por favor, estén atentas. Gracias. Pues hoy jueves, dentro compañeras. De 6 minutos, tenemos el pasacalles comunitario del gancho. Una cosa muy recomendable. A las 7 también, en 5 minutos, tenéis el torneo de futbolín. En la asociación, a tu ritmo. En a tu ritmo, ya podéis ir y ganar, porque siempre ganan los mismos. Voy a reclamar aquí porque el año pasado ganaron unos al Guiñote, que son los mismos que han ganado este año. Vamos a desbancar a esta gente ya. Que fueron el José y por ahí, ¿no? Correcto. José cabrón, que siempre ganas. Exacto. Basta ya, hay que ir a por ellos. A las 8:30 tenemos teníamos la presentación del Festival de Cine de Gacho, que se ha cancelado por lluvias. Se ha pospuesto. Pero... Posponido. Se ha posponido. Hasta septiembre. Es. Y bueno, continuamos mañana. A las 7 estará la Fiesta de la Espuma en... Santo Domingo. En Santo Domingo. Entrada por Echegaray. Eso es. Y a las 7 también tendremos el taller de percusión africana. el taller se anuló, ¿no? No. Disculpen. No. Pues no he dicho nada, paréntesis. No, pero en una de estas actividades sí que se anuló, me parece. Sí, las dos denominas Senegal después del mundialito se anularon, que yo sepa, vamos. Pues, a ver, nosotros estamos a la espera, lo dice como una persona que está en la asamblea, pero tenemos fe de que acudan. ¿Y la fiesta de la espuma no se anuló? No me pasó. No, se anuló la de la Oasis. ¡Ah, coño, perdón! Perdón. Sí, la de Santo Domingo. Vale, no, pero perdón, esto me da culpa que me he liado, se lo explico a nuestros telespectadores. Había dos fiestas de la espuma, una se anuló, pero esta segunda no, así que mañana ir a espumaros. Eso es, a las 7 en Santo Domingo y se entrará por Paseo Echegaray. Y a las 8 está el Tardeo de Mojitos en la calle San Pablo 29. Mojitos, guiñotes, rancheras y más cosas. Wow. Que aquí... Esa de tu remo también. De todo. Y a las 9, disco móvil en la Plaza San Pablo. ¿En homenaje a quién? A CSC Luis Buñuel. Hombre, Comité Social Cartográfico. Esto son la peña que hace mapas, ¿no? Yo creo que sí, porque si no, no sé qué puede ser. ¿Sí, no? La cara como un mapa te vamos a poner. Joder. No puedo hacer ni una broma. Sábado 1 de julio, que coincide con cierta fiesta. Secreta. A las 11 tenemos la visita guiada en torno a la calle Pignatelli. Y este año, además, no me acuerdo, no lo pone aquí, pero el señor que lo hace lleva micro, que se va a oír muchísimo mejor. Los de Calles Dignas, sí. Sí, esa gente, sí. Los de Calles Dignas. A las 7, la última comparsa de cabezudos de Saltados. El que quiera ver el recorrido lo puede consultar en el libro de fiestas. Uh-huh. A las 7 también, en Santo Domingo, está el concierto Afromaño. Y luego viene ya, coronando las fiestas del barrio, el espectáculo cabaret Vivan los 80, que alucinan, de las Babylons. Olé. Que es lo mejor de las fiestas. Y ahí estaremos, en la barra, dándolo todo. Jota. Perdón. Y para terminar las fiestas tenemos el domingo 2 de julio, que a las 10:30 pasará el pasacalles de danzas y la procesión de San Pablo, porque algo de misa tiene que haber. Uh-huh. Y a las 11 otra vez la visita guiada por la calle Pignatelli. Recordamos pues no que es tan grande, para hacer dos visitas. Para los que se quieran apuntar a la visita guiada, en el libro de fiestas pone el email para apuntarse. ¿Otra misa más? A las 12 misa. A ver, pues esto va de cosas de misa también, ¿eh? Claro. Eso hablamos tú y yo, ¿no? Sí, ¿sí, no? Sí, cada día. Y luego de vermú y luego los toros. A ver, Pedro, siendo la misa San Pedro también podrías acudir, ¿me entiendes? Muy bien. Apóstoles Pedro y Pablo, a las 12:30, karaoke vecinal. En A Tu Ritmo, madre, que yo estoy contando los días que faltan. A las 12:30 también, en la vecinal tenemos vermú vecinal, que esto lo hace la olla, entiendo. Aquí pone que tiene que... Por supuesto. Ah, pero no, que es de traje, perdón. A ver, por favor, esto sí que me gustaría aclararlo, porque esto sigue a generar varias dudas, ahora ya saliendo de mi personaje de gilipollas integral, y ahora vuelvo a mi forma de ser normal, que es ser imbécil perdido. La comida y las bermudas de traje consisten en yo traje esto, no traje lo otro. No que haya que venir con camisa y pantalón de pinzas, ¿vale? O sea, esto no es coña, nos ha pasado alguna vez en el Buñuel de decir sí. Comida de traje y aparecer peña súper arreglada y sin traer... Y sin comida. Y sin traer nada, que dices, bueno, pues como no nos comamos la solapa de la camisa... El que quiera mudarse, que se mude. Pero otra vez sí, claro, pero de barrio. Se puede venir guapo, ¿no? A ver... Bueno, sí, hombre, tú siempre, tonto. Vale, acabo. A las 7, última comparsa de cabezudos... de la comparsa Exaltados, y a las 8:30, sorteo y entrega de premios, concurso de tapas. Y fin de fiestas. Muy buen fin de fiestas. Bueno, madre mía, esta vez hemos cuadrado el programa, o sea, quedan 3 minutos. Bueno, según ese reloj, 3. Según mi móvil, vamos un minuto tarde ya, pero bueno, no pasa nada. ¿Puede estar mal el de Radio Topo o tu reloj? Pues el mío está con un reloj atómico de un satélite. Exacto. Y bueno, pues muchísimas gracias a las compañeras de Orgullo Digo que han venido. Muchísimas gracias a todo el mundo por escucharnos y aguantarnos este ratico. Nos seguiréis escuchando en el Buñuel, en la Onda y en el Exilio, desde los altos picos pirenaicos, mientras vamos informando... En el túnel de Canfranc, mientras vamos tomando las armas, igual un par de chupitos. Y bueno, si alguien de las aquí presentes quiere comentar algo. No sé. Muy bien todo ya. Sí. Y a lo mejor no sé. ¡Viva el vino! Y joder, claro que sí. Me calla. Estoy por añadir algo. ¡Viva el vino! Y a lo mejor los siguientes programas no son directamente de este estudio, pero seguiremos haciendo programas o por lo menos lo intentaremos. El resto que me habéis mirado raro, ahora lo explico. No, sí. Llego a vacaciones y me voy a mi pueblo. Bueno, pues podemos hacerlas por Jitsi. Por el Jitsi, la movida esa que te pones la camarica y te ve gente de lejos. Por Messenger. ¿Sabes lo que es eso? Yo me voy a mi pueblo a las fiestas. A mí no me parece. Cago en la hostia. Estoy aquí haciendo las fiestas del gancho, algunas tendré que disfrutar. Bueno, pues, de algún modo lo haremos. Que sí, lo haremos. De algún modo lo haremos. Y si no, desde algún bar. Mira, podemos hacer rollo open mic y nos vamos a un bar y que no. Oye, eso estaría muy bien. ¿Y ya tocaría el siguiente programa? Pues ni... Pues dentro de 2 semanas. El jueves que viene, no, el siguiente. Pues si nos vamos a... Pasan a Niceto. Ah, vale. Claro. Pasan a Niceto, nos vemos. Bueno, pues muchas gracias, nos seguimos escuchando y que nos pille la lluvia, que debe estar lloviendo de la hostia. Pues sí. Hush, not child, and don't cry. Your phone. Destination, though you